Nadie quiere abrir la puerta cuando está caliente el pomo. Paranoia en mi cabeza creada solo por el FOMO. Y es que las cosas toman color cuando sube un semitono. O la pierden, pero sueño con tener un Porsche. Ver las estrellas de noche. Y hay cosas que no cambian, el marrón sigue viniendo de Arabia. Estos pussy me siguen dando rabia, pero soy un soldado veterano de Gambia. Donde los escorpiones que te encuentran tienen menos maldad que tu lengua venenosa. A veces la puta calla la más peligrosa. Te la pasas hincando rodillas, no te tires la de religiosa. No, no, no, no. No nos creemos tu peli, tengo que hacer una deli. Siento cerca tu piel, la salud se me fue por no verte volver. Te soñé, te cumplí, te escribí, te grabé, te cobré y te sufrí. Desde ando normal en el desdén, tan visceral del mal y el bien. Oh, eh, oh, eh. Oh, eh, oh, eh. Hoy reviví en otro lugar buscándote la libertad de ser feliz. De ser feliz. Ando normal en el desdén, tan visceral del mal y el bien. Oh, eh, oh, eh. De salir a flote, demonio con ojos color celeste, que hacen que duerma y también que explote. Fue la salvación que quiso robarme, dolor al dolor para no quejarme. Sueño con tener un Porsche, ver las estrellas de noche. Y hay cosas que no cambian, el marrón sigue viniendo de Arabia. Estos pussy me siguen dando rabia, pero soy un soldado veterano de Gambia. Ando normal en el desdén, tan visceral del mal y el bien. Oe, oe, oe, oe. Hoy reviví en otro lugar buscándote la libertad de ser feliz. De ser feliz. Ando